arañas de Marte. Segundo programa otra vez. Sí, sí, de este nuevo formato Arañas de Marte, separado. De esta guisa. Bueno, tampoco por los kilómetros. Tampoco quedó tan mal, ¿no? No lo he visto tan prácticamente, yo creo. Un poquito sí se ha notado, pero yo creo que hemos salvado el tema. Nos iremos haciendo, con el formato. De todas formas, muchas veces vamos a seguir grabando en el estudio, con lo cual sí. Recuperaremos la magia esa. Bueno, que tiene esto es que vamos a intentar hacer programas grabando desde la montaña, desde desde monumentos históricos, que es desde la Estación Espacial Internacional, cosas así, ya, y cosas así. Ya os iremos contando. Vosotros no lo vais a notar, ni vosotras, pero nosotros sí. La 97. Amets egiten duen irratia. Y bueno, pues vamos a seguir. La verdad es que nos pasa como casi siempre que cuando iniciamos un tema así empezamos a ver que hay bandas y grupos que se nos quedan fuera y al final decidimos hacer un segundo programa sobre la misma cuestión, y es lo que vamos a hacer hoy, que es seguir con esas bandas que sufrieron la pérdida de alguno o algunos de sus líderes o lideresas y aún así consiguieron sobrevivir, a veces para bien, a veces para mal. Sí, por el momento han salido bandas que por lo menos mantuvieron el nivel. Otra banda que mantuvo el nivel y de qué manera, por lo menos por un disco, fueron los AC/DC. Hombre, efectivamente. Los AC/DC, que durante los 70 fueron comandados por el grandísimo Bon Scott, que se murió después de una borrachera en el año 80, cuando estaban empezando a grabar su nuevo disco, y fue sustituido de urgencia a instancias de la propia familia de Bon Scott, que les dijo a los hermanos Young que debían de seguir con el legado de la banda, al también interesante, aunque diferente, Brian Johnson. ¿Tú te has fijado que, bueno, esto es un chascarrillo estúpido, porque las canciones de AC/DC las bailan las cheerleaders o los grupos de animación en el básquet? Yo pensaba cuando era pequeño que era lo más heavy que podía existir en el mundo. Bueno, también lo pensaba de status quo, todo hay que decirlo. Y fíjate en qué se han quedado. Una cosa interesante de Bon Scott y de Brian Johnson que leí hace bastante tiempo fue que alguien decía que Brian Johnson cantaba como un chico malote de la taberna, pero que Bon Scott cantaba como un auténtico criminal. Vamos a escuchar a Bon Scott en el disco de AC/DC, Let There Be Rock, con su gran tema, Whole Lotta Rosie. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Yeah! ahora podemos poner alguno de los temas, digamos, posteriores, vamos, evidentemente, a sí, esa época. Tenemos porque... Sí, porque el disco que dejó a medias Bon Scott, resulta que se llamaba Black in Black, lo acabó, lo puso en las letras y lo grabaron con Brian Johnson, uh-huh. y de ahí han salido temas tan espectaculares como Black in Black. Hablarte ahora, Sier, bueno, hablarnos a nosotros y hablaros a vosotros y vosotras de los Jayhawks, ni más ni menos. Los Jayhawks, esa banda extraña de los 90, bueno, extraña, no es porque su música sea extraña, pero sí porque allá en los 90, cuando había una explosión del grunge y de un rock diferente, no sé, pues que picaba ahí hacia una mezcla incluso del punk con el rock y demás, pues esta gente lo que se puso a hacer es discos que eran más como de country, de country pop y así. Ahí tenían a sus dos líderes, Mark Olson y Gary Louris, que sacaron, y justamente después de sacar el Tomorrow the Greengrass en 1995, que es, bueno, uno de sus mejores discos, pues parece, bueno, a Mark Olson le dio porque se quería ir, y ahí los dejó, y bueno, pues parecía que lo que iban a hacer era, digamos, empeorar muchísimo. Sin embargo, pues cuando se fue Olson es cuando han hecho, yo creo que sus mejores discos, hasta el punto de que bueno, que parece que hasta en directo y todo funcionaban mejor sin Olson. Al menos eso es lo que dicen sus fans. Y yo tengo que decir que soy bastante admirador de los Jayhawks, porque me parecen unos personajes súper elegantes en su música. He de decir que efectivamente los mejores discos se hicieron sin Olson, cuando se suponía que era el alma mater total, ¿no? Y yo propongo que nos vayamos al año 2003 a su disco Rainy Day Music, que es un disco delicioso en todas sus canciones, que se podría elegir cualquiera, la verdad, pero podríamos poner Save It for a Rainy Day. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup, burden that you carry more than one soul could ever bear. So sad, don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad, don't look so sad, Marina. Won't someone come and take you home? Waiting for a breakthrough, what will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad, don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad, don't look so sad, Marina. Save it for a rainy day. Save it for a rainy day. Save it for a rainy banda que superó de alguna manera la marcha de su líder fueron los Joy Division. Ni más ni menos, estamos hablando de palabras mayores también, ¿eh? Pues sí, los Joy Division que sufrieron la pérdida de su cantante Ian Curtis en mayo del año 80, cuando estaban a punto de sacar su segundo álbum Closer, y bueno, y que luego se transmutaron, siendo la misma banda, cambiaron de nombre y se convirtieron en New Order. Uh-huh. Pero sí, señor. Nos quedamos con el primer single póstumo de los Joy Division. Ni más ni menos con algo que creo que a muchos os va a sonar, que es Love Will Tear Us Apart. Y de Joy Division a New Order no hay más que un pasito chiquitín, que es el que vamos a comentar ahora. Bueno, sí, es un pasito chiquitín dado por un gran paso. Claro. Sí, de Ian Curtis. Evidentemente, pero es un pasito. Efectivamente, porque son los mismos miembros de la banda que se repensaron si seguir o si no, decidieron seguir, e incorporaron a sus filas a la novia de Stephen Morris, Jelaine Gilbert, y sacaron para el año siguiente, a finales del 81, el disco Movement, y de este disco destacamos la canción Dreams Never End. We'll be right back. Yo también quiero hablar de Metallica, si no te importa, aunque sea en plan, en cierta manera, en plan chascarrillo, porque es verdad que, bueno, los principales compositores de Metallica son James Hetfield y Lars Ulrich, el batería, pero al principio tenían un bajista que era Cliff Burton. Que dicen que es el que sostenía el grupo en todos sentidos, o sea, era como el alma mater, y además parece que su formación musical era especialmente buena, o sea, que estaba un poco por encima de los demás. Y parece ser que, bueno, parece ser no, de hecho este hombre murió en un accidente de autobús. Cuando tuvieron, o sea, que decir que iban en la gira del Master of Puppets. Y ahí lo perdieron y contrataron a un nuevo bajista, que era Jason Newsted, del cual se fiaban cero. De tal manera que en el Unjustice for All de 1989, ya con el nuevo bajista, lo que hicieron fue enterrar todas las líneas de bajo. O sea, las enterraron prácticamente para que no se le oyera. O sea, sí, hasta el punto de que el bueno de Jason acabó dejando la banda a mediados, finales de los 90, porque a pesar de haber grabado con ellos algunos de sus mayores discos, como el Black Album, seguía sintiendo que no era parte de la banda. Pues fíjate que he encontrado en la red, he encontrado buscando un poquito, que hay unos tipos, unos fans de Metallica, que hicieron una cosa que se llamaba Unjustice for Jason. O sea, cogiendo el título de Unjustice for All, del 89, y metiendo Unjustice for Jason, y en el que lo que hicieron fue remezclar el álbum, haciendo que se escuchara el bajo. Las líneas, o sea, de bajo del grupo. Podemos irnos precisamente al Justice for All, ya que estamos ahí, ¿no? Muy bien. Ese disco de 1988, y de ahí podríamos poner Dire's Eve. Vamos con otros de los grandes, tanto del progresivo como de la música rock en general, como son los King Crimson, que estos también han tenido una variación en sus formaciones brutal. Vamos, impresionante. Digo que es el Robert Fripp, que es el que, digamos, es el hilo conductor, ¿no? Sí, que aúna todo el rollo, pero vamos. Desde el primer disco hasta ahora mismo se lo queda Robert, desde luego. Y es claro, el único que ha estado en todos sus discos. Pues que fíjate que ahora, en la última formación que acaba de sacar el directo este tan, que se ha hecho tan, bueno, tan famoso, que por lo menos está funcionando bastante bien, pues fíjate qué formación. Está Gavin Harrison, el de Porcupine Tree. Está, pues es que es... Está Tony Levin. Está Tony Levin. Que nunca que, bueno, que Tony falla. Levin es tú. Estuvo, eso ya estaba en diferentes etapas. En varios momentos está el Jaco Jancic, este que es el nuevo cantante, que también ha estado en varias formaciones progresivo de los 2000. En fin, pero sí, por King Crimson pasaron... Hombre, Jaco Jancic, perdón, porque te cortas, estoy pensando, me parece que es el que ha sacado Lunatic Soul también, el disco de Lunatic Soul, el último. Bueno, da igual, perdón. Y han pasado por allí, pues eso, desde Greg Lake, grandes bajistas y cantantes como Greg Lake, que luego formó Emerson, Lake & Palmer, como John Wetton, que luego formó Asia. Pero nos vamos a quedar con la siguiente formación, la de los 80, en la que estaba Anthony Levin y estaba el gran guitarrista Adrian Belew. Que después de sacar tres discos en los años 80, volvieron en los 90 con un mini álbum que se llamaba Broom. Que luego lo ampliaron con el Thrack. Eso es. Si recuerdas. Y nos quedamos con la canción Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Sleep, eat, drink, dream. Antes he dicho que Lunatic Soul lo lideraba Jaco Jaknic, pero me he equivocado completamente. Es Marius Duda el que está al frente de Lunatic Soul. Sé que han trabajado juntos y por eso me he liado. Pido disculpas. Podemos avanzar ahora, pues podemos ir a los Allman Brothers. Más que avanzar, retroceder a los Allman Brothers. Una de las bandas de principios de los 70 de rock así sureño, con sus dos hermanos, Greg y Dwayne Allman, a la cabeza. Él siendo Dwayne precisamente el que era el alma mater del asunto y que con 25 años se mató en un accidente de moto. Por cierto, poquito después, bueno, al año siguiente, murió también en un accidente de moto el guitarrista de los Allman Brothers, por cierto. Fíjate, y casi en el mismo lugar. Y efectivamente, casi en el mismo lugar. Pero ni cortos ni perezosos, lo que hicieron después fue el Brothers and Sisters en 1973, que es un pedazo de disco donde hay temas hiperfamosos como este Ramblin' Man. Yeah. El bueno de Greg Allman, que fue el continuador de la saga y que ha muerto hace muy poquito, como cierto. Contamos en programas anteriores. Cierto, cierto. ¿Con qué continuamos? ¿Te suena de algo Mother Love Bone? Pues sí, sí, me suena que es la banda de la que surgió Pearl Jam. Efectivamente, es la antesala de Pearl Jam y Mother Love Bone, que solo sacaron un disco en el año 90. 1990, efectivamente, un disco se titula April. Era una banda formada, entre otros, por el bajista Jeff Aveman y el guitarrista Stone Gossard, con el cantante y líder Andrew Wood, el cual se murió. Efectivamente. Y fueron poco después aproximados por el cantante Chris Cornell, que no sé si te suena. Vamos, muchísimo. De los Soundgarden, para hacerle una especie de tributo a Andrew Wood, montaron una banda que todavía ha estado en activo de manera intermitente hasta la muerte de Chris Cornell este año, que se llamaba Temple of the Dog. En la que se unió un cantante que llegado de California a esas tierras frías de Washington que se llamaba Eddie Vedder. Eddie Vedder, que luego ha sido el líder y alma mater de Pearl Jam y que, por cierto, a mí me gusta mucho la voz de Eddie Vedder. Me parece una voz interesante. Sí, sí, es un gran cantante. Uno de los grandes cantantes de las últimas décadas. Pero bueno, ya que hemos hablado del único disco que sacaron antes de llamarse Pearl Jam, como Mother Love Bone, podemos escoger alguna de las canciones de ese disco y podemos poner, por ejemplo, Stardog Champion. Come on. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, señor, habrá que ir despidiendo esto porque no nos da para más. Y nos podemos ir por todo lo alto con los padres del rock duro, los padres del heavy, con los Black Sabbath. Sí, señor, que habían cambiado de cantante. Que cambiaron de cantante. Bueno, os hemos hablado tantas veces ya de la historia de Ozzy Osbourne, que yo creo que igual no la vamos a repetir. Pero bueno, ahí lo perdieron y ahí entró Ronnie James Dio, ni más ni menos. Que venía escaldado escaldado después de haber sacado al menos un grandísimo disco, como es el Rising, con los Rainbow de Ritchie Blackmore. Y bueno, pues de la época esa con Ronnie James Dio, podemos irnos al año 1980 al disco titulado Heaven and Hell. Y ahí podemos poner para despedirnos el tema que da título. El tema homónimo. Eso es, el homónimo. ¿Cómo te gusta a ti esa palabra? Homónimo. Heaven and Hell. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Pasad buena semana, agur. Agur. The clouds.